estamos de vuelta acá en el Ritz-Carlton con Sebastián Piñera, Claudio Rego, Cristóbal. Y Cristóbal Orrega. Eduardo Piñera, perdón. Y con. Dirá lo de Eduardo, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué te dolió de lo de Eduardo? ¿Por qué? No digo yo, bueno, Eduardo por el. Y Pablo Salaquier. Y yo les cuento a los auditores que los tres han estado ahí con sus Blackberry o no sé, leyendo la última noticia, el fracaso de la fotografía de Frey, que demuestra lo que hablábamos al comienzo de la tensión de la campaña. Pero claramente esto fue un lío al interior de la Concertación, en que dejaron, al parecer, al senador José Antonio Gómez. Parece que algunos diputados del PPD, no sé si quieren comentar algo de eso, o retomamos el tema en que estábamos sobre, yo creo que es interesante, considerando que tenemos aquí a Claudio Rego, el tema del Cizarro, ¿verdad?, y del niño Cristóbal, que ya la historia es ampliamente conocida por todos ustedes, pero que Claudio nos podría contar un poco más. Y también me parece que es interesante el hecho que, estando Sebastián Piñera aquí, nos pueda decir que cuáles son sus políticas, sus planteamientos, qué hacer respecto a la delincuencia juvenil e infantil en este caso, qué hacer con los niños no imputables, que son los menores de 14 años, que sospecho que va a haber coincidencia en esta parte del programa. Oye, bueno, solamente transmitir brevemente, la gente se ha informado in extenso de este caso. Yo creo que un caso dramático. La verdad es que cuando la gente dice uno está enojado, no, uno está con pena, porque cuando, después de 3 años de tratar de rescatar a un niño como Cristóbal, y vernos absolutamente superados nosotros como municipio, a pesar de que hemos sido exitosos en muchísimos otros casos de rescatar a niños que estaban incipientemente cometiendo, entrándose una carrera delictual, cuando hay apoyo de la familia, cuando hay un municipio que los acoge, los podemos rescatar, pero hay pocos niños, y Cristóbal es uno de ellos, en los cuales, producto de las circunstancias personales, probablemente médicas, psicológicas, producto de las circunstancias familiares, en este caso una familia claramente disfuncional, con graves problemas de autoridad paterna, con una gran cantidad de hermanos, con mucha pobreza, simplemente no es capaz de ser contenido. Y lo que nosotros hemos planteado abiertamente son como 3 niveles de cosas. Una, que se requiere en Chile una urgente, una línea programática del gobierno nacional, no es para los municipios, porque nos hemos superado, para tratar a estos niños que están entrando a una incipiente carrera delictual. Efectivamente son niños que cometen delito, ojo, hay que decirlo con todas sus letras. El Cristóbal ha participado de asalto a casa, de amarrar a la gente, y para esas personas, yo estaba conversando el día de la mañana con una persona de nuestra comuna que fue víctima de uno de estos niños, dice, oye, a mí me da lo mismo que tenga 10, que tenga 15 o que tenga 20. Si a mí me ponen un cuchillo en la noche en mi casa, yo me siento igualmente atemorizado. Y es verdad. Al mismo tiempo, yo escuchaba a Pablo Guenao estos días que decía, mira, cuando el niño tiene 10 años, no podemos tirar todavía la esponja. Hay que hacer algo para rescatarlo. Distinto del caso de los mayores de 14. Ahí tenemos ya una justicia penal juvenil, en la cual lo que todos esperamos, y hoy día entiendo que el ministro ha anunciado una reforma, un poco tardía, pero importante al fin. ¿Qué eso quiere decir, Claudio? ¿Es necesario que aparezca un caso como Cristóbal para que una reforma que está archa anunciada, en que coincide? Bueno, tú sabes cómo son estas cosas, las crisis generan oportunidades. En este caso yo, más que mirar el medio vaso vacío, miro el medio vaso lleno. Claramente Chile no basta con tener responsabilidad penal a partir de los 14, hay que tener un sistema que tome a esos niños, que realmente los rehabilite, y que los prive de libertad cuando sea el caso. Y también tenemos que tener un sistema distinto, que lo que anunció la Comisión de Infancia de la Presidenta Bachelet, que dice, aquí hay muchos niños que no son delincuentes, pero que tiene un deterioro de la familia tremendo, y que muchas veces la familia no respondió. O sea, todos sabemos que la responsabilidad de la crianza es parte de la familia, pero hay veces, lamentablemente, que esa familia no está. Y uno pide ahí que el Estado asuma, y eso es lo que va encaminada a esta nueva reforma, que yo celebro, pero insisto, mientras esperamos, por lo menos le hemos pedido al gobierno, mañana vamos a ir a ver al intendente, que asigne algunos recursos para hacer un programa piloto en tratamiento de estos niños de alta complejidad, porque lamentablemente Cristóbal no es el único, hay otros también, y hay que tratarlo a tiempo. Porque fíjate que, oye, mira, yo siento que la sociedad chilena está en deuda inmensa con nuestros niños, porque los niños son el sector más vulnerable de nuestra sociedad. Uno de cada 5 niños vive en la pobreza, es el doble de la tasa de los adultos. 3 de cada 4 niños han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Muchos de ellos han sido reclutados como carne de cañón por el narcotráfico para que sean pequeños narcotraficantes. ¿Qué proponemos nosotros? En primer lugar, cuando la familia falla, por supuesto que hay que fortalecer la familia, porque ese es el primer nivel de contención, la familia donde la gente tiene cariño, amor, formación, educación. Cuando un niño como Cristóbal no tiene esa familia que lo ampare, el Estado tiene que actuar en forma subsidiaria. Por eso nosotros estamos planteando una reforma total y absoluta del Sename, porque el Sename está fallando en forma total y desgraciadamente muy dañina para los niños. Nosotros hemos propuesto un proyecto que se lo propusimos al gobierno en diciembre del año 2007 y que lo hemos recogido ahora haciendo que el Sename, un nuevo Sename, sea parte del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cuál es nuestra política? A los niños hay que hacer una prevención oportuna. Nosotros proponemos que al primer delito de un niño como Cizarro, inmediatamente la sociedad tome a ese niño, porque empezó a cometer delitos a los 7 años. Y en esa oportunidad, de inmediato hagamos un esfuerzo inmenso por sacar a ese niño del camino de la droga, de la delincuencia, que es un camino de dolor, sufrimiento para él, para sus familias y para la sociedad, y hacer un esfuerzo por recuperarlo. Un niño de 7, de 10 años, no podemos dejarlo que continúe por un camino equivocado. Y por eso nosotros creemos que el Sename no está cumpliendo su labor. Propusimos una reforma al Sename, acordamos con el gobierno en diciembre del año 2007 una reforma al Sename, quedó de enviar una ley, una nueva ley, a mediados del año 2008, no lo hizo. Y por tanto, estamos en deuda. Me alegro que este caso haya provocado en el gobierno una reacción que debimos haber tenido hace mucho tiempo atrás. El Sename no está haciendo lo que tiene que hacer para prevenir. Los niños están entrando a la droga a los 14 años, al delito a los 14 años. Tenemos que hacer una prevención incluso en niños más jóvenes. Y cuando un niño comete su primer delito o consume su primera droga, hay que de inmediato hacer una intervención, porque significa que su familia está fallando y el Estado tiene que tratar de recuperar a ese niño para su familia, para la sociedad y para él mismo. Te voy a hacer un comentario pequeño solamente, porque claro, estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que has dicho ahora, con una salvedad, que no basta. O sea, el programa que nosotros tenemos en Peñalolén, que es un programa que se va construyendo a tiempo, hace exactamente lo que tú dices. Toma al niño el primerizo, apenas cayó una comisaría, nos avisa, nosotros vamos a ver a él y a su familia. Y le ofrecemos reinserción escolar, tratamiento psicológico, talleres. Eso funciona bien hecho y hecho de forma oportuna en el 95% de los casos. Pero hay un 5% o un 2% donde no es suficiente. Y aquí lo que nosotros le pedimos al gobierno, y en eso espero que estemos de acuerdo, que es que para este tipo de niños con familias tan disfuncionales, no basta con actuar a tiempo, hay que actuar también de una manera mucho más sofisticada. Aquí se requieren psicólogos, psiquiatras, terapeutas, hasta tutores. Que hoy día la gente dice, es caro, pero yo digo, ¿qué es más caro? ¿Andar persiguiendo a un niño, oye, y meterlo en la cárcel 10 veces en 2 semanas? ¿O tener un tratamiento oportuno? Yo quisiera contar que yo tuve una experiencia en la Florida, y nosotros hicimos la casa a la familia, porque nos tocaron niños como estos, y nosotros nos dimos cuenta que teníamos que intervenir la familia completa. Obviamente el niño necesita un Sename distinto, que no es lo que es hoy día, que es una especie de guardería donde no pasa nada, donde no hay rehabilitación, pero además de la ayuda al niño, que ojalá, tal como lo decía Sebastián, al primer acto comienza, porque se aleja, mientras más tiempo pasa, ya va creando un hábito, y cuando tú creas un hábito cuesta mucho revertirlo. Adicionalmente a eso tienes que trabajar con todo el entorno, porque si no el niño va a volver a un entorno que ya está de alguna forma, difícil de poder a él ayudarlo a sacar adelante. Entonces, mi experiencia es que uno tiene que tener una política de familia. Y aquí a veces el Estado de Chile aplica mucho en las políticas sociales, política de género. Y aplica o a la mujer, o al hombre. Sí. Se va a una persona puntual y no entiende que la familia es el ente. En caso, entiendo que ustedes son partidarios, y Sebastián, de hacer imputable a los niños menores de 14 años. Es que han surgido propuestas o hay... Entonces Alberto Espina lo planteó. Yo creo que... Claro. No. Alberto Espina es un hombre con muy buen sentido común y con mucha sensibilidad. Lo que él plantea no es que le apliquemos la ley penal a un niño menor de 14 años, pero tampoco podemos hacer lo que ocurre hoy día, que ese niño lo toman preso, lo dejan libre como Cizarro, que ha deambulado de asalto en asalto, de tribunal en tribunal. A ese niño hay que tomarlo. Muchas veces hay que intervenir. No dejarlo libre en el fondo. No, hay que intervenir a veces su familia, como dice Pablo Zalaqué, pero hay que sacarlo de ese ambiente que lo lleva inevitablemente a un camino de destrucción y tratar de recuperarlo. Luego, el peor error que podemos hacer es cuando un niño empieza a cometer un delito tras otro, ir dejándolo en libertad una vez tras otra, porque eso es malo para el niño y es malo para la sociedad. Pero ojo, no se trata solamente un problema de privación de libertad, porque uno podría pensar entonces, no le vamos a aplicar la ley penal, pero lo vamos a privar de libertad sin un debido juicio. Yo creo que más bien lo que tenemos no que hacer los cargos... pero la privación de libertad no es para castigarlo, es todo lo contrario, es para recuperarlo. Y lo que tenemos que ver precisamente es cuál es el tipo de intervenciones. Por ejemplo, lo que se hizo ahora, internar al Cristóbal, al hospital de Macena, tiene todo el sentido del mundo, porque probablemente ese niño tiene un trastorno de personalidad, tiene un problema psiquiátrico, no sé, que quizás requiere medicación. Y se lo priva de su libertad para darle el tratamiento. Pero claro, la ayuda que necesita. Pero también, mira, hay una cosa que nosotros tenemos que aprender también, son todos estos tratamientos en el medio libre. O sea, muchas veces hoy día, tú sabes que está el tema del tratamiento frente a las drogas, que la gente dice, no, hay que encerrarlo por un mes, dos meses, está bien. Pero también tiene sentido, en caso que no sean dramáticos, yo, ojo, aquí creo que uno tiene que compatibilizar los derechos de ese niño también con los derechos de seguridad de la población. Pero yo soy convencido que un niño como este, de año o ocho años, lo que requiere es alguien que le ponga límite. Alguien que lo acompañe, que vaya a estudiar, que haga las tareas, que no se acueste a las 2 de la mañana y ande pasando por la población, sino que esté, como todos los niños razonables de Chile, a las 8 y media acostado. Yo creo que estamos hablando de cosas tan básicas que, lamentablemente, cuando la familia falla, yo estoy absolutamente de acuerdo, el Estado debe intervenir. Y eso no es suplantar la familia, es reemplazarla cuando simplemente esta no es capaz o no existe para hacerse cargo de la formación de los niños. Por eso, el error que hemos cometido hasta ahora es que a estos niños que son menores de 14 años, por tanto no imputables, se los detiene, no son imputables, se los deja en libertad. Vuelve a cometer un segundo delito más grave, se lo vuelve a detener, se lo vuelve a dejar en libertad y entra en un camino que es un verdadero círculo vicioso. ¿Qué posibilidades finalmente, porque vamos a tener que cerrar el programa, ven ustedes que la reforma del Sename sea real, incluso hay, sea real y eficiente, efectiva? Porque hay propuestas, por ejemplo, que requieren, por ejemplo, que su director sea nombrado por la alta dirección pública, que el personal del Sename, que no es muy calificado, también sea personal calificado. O sea, yo creo que ojalá de este programa y de esta conversación salga la posibilidad que Claudio ha estado tan involucrado en este tema, Sebastián, que con su programa y con la propuesta que había pero hecho. Pero esas son blancas donde la sociedad tiene que tomar una opción. Y yo creo de verdad, y aquí coincido con Claudio y con Pablo, que rehabilitar a un niño de 10 años desde un punto de vista de un imperativo moral, pero además de lo que decía Claudio, es mucho más eficiente para toda la sociedad que dejarlo seguir por el camino del delito, que va a ser un delincuente profesional toda su vida. Hay que hacer un esfuerzo que hoy día no lo estamos haciendo, y por eso que el gobierno haya anunciado hoy día, aunque le quedan pocos meses de gobierno, una reestructuración del Sename que debimos haber hecho hace mucho tiempo atrás. Y yo te invito, Claudio, que vea el acuerdo que llegamos en diciembre del 2007, porque ahí estaba diagnosticado el problema del Sename, el problema de los niños, y sin embargo el gobierno no cumplió su compromiso. La ley de ayuda de Estado, y así está firmado el acuerdo, a mediados del año pasado. Bueno, hay que aprovechar las oportunidades. Hemos llegado ya, Pablito, al final de... Bueno, solamente decir que esto es un fenómeno que puede ir creciendo, porque el deterioro de la familia está creciendo en Chile. Por lo tanto, esto es un fenómeno que hay que mirarlo atentamente. Hemos llegado al final del programa. Yo le quiero agradecer especialmente a Sebastián Piñera por haber estado acá con nosotros, a Claudio Rego, como siempre, a Pablo Zaraquet. Le puedo hacer un deseo a Sebastián Piñera, ¿no? Por supuesto. Que ojalá no tenga que vender su empresa, Sebastián. Sí. Con mira, mucho cariño. Lo hace tan bien como empresario. Yo creo que ¿ah? Yo creo que detrás de esta recomendación hay menos cariño que intensidad. Claudio, no, el mucho cariño me puso a la defensiva. A la defensiva. Bueno, no se vayan y sigan con Deportes en Agricultura. Y nosotros nos encontramos mañana. Y está jugando Colo Colo con la selección de Isla de Pascua en este instante. Bueno, se les agradece.